Bueno, nos vamos a ir entonces, pero con las palmas, palmas y las palmas y las palmas, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos Santiago, vamos país. Cuando quiera más, venga nomás. ¡Arriba! Precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver. Tu papá te saluda, ¿no? Ahora me voy, no me lo repitas. Yo también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Y ahí en esta bolsa me cabe la vida. Con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas me mandas con alguien. Las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía. Los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien. Las cosas que comunes las tiras al aire, que vuelan sin rumbo, que no vuelan más, nunca más. ¡Oh! ¡Ale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Chicos, dale, ahí va, dale. Yo te digo adiós. Estamos improvisando.